grito de las chicas brasileñas. Bueno, cantamos con la música, sube mi amor y dice así. Sos mi único amor, mi botella de alcohol, el papelito de este porro que te hará olvidar. A ver, a ver, quita la vida como salta. A ver, baby.